Bueno, primero, la verdad que festejo que tantas organizaciones diferentes nos sentemos en una mesa. Creo que ha sido un gran trabajo del macrismo, que todos nos podamos juntar a discutir cómo vamos a levantar este país adelante. Creo que tenemos que seguir discutiendo y priorizando eso, levantar el país. No hay mucho por discutir. Yo creo que hay que dejar muchas cosas de lado y pensar realmente de qué manera nuestros compañeros pueden estudiar, pueden tener salud, podemos recuperar el Ministerio de Salud, podemos recuperar el Ministerio de Trabajo, podemos recuperar soberanía. Chicos, se han perdido tantas cosas en tan poco tiempo y van a costar tanto recuperarlas, que creo que, como lo dije hoy, todos vamos a tener que ceder un poco para poder ir adelante, ¿no? Sí, que venga Federico. Federico es muy probable que ingrese a la Cámara de Diputados Nacional, así que venga, aparte porque ellos tienen una experiencia increíble en su barrio. Ellos hicieron un barrio, un barrio que está organizado por la dignidad, que tiene desde rescatistas hasta seguridad. Así que son un gran ejemplo. Nosotros seguimos mucho desde Máximo Paz el ejemplo de Federico en su barrio.